Por ese tema vamos a hablar unos minutos con la subsecretaria de Trabajo, Ana Rodríguez. Ana, buen día. Mauro de Radio Kermés, ¿cómo va? Hola Mauro, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, gracias por atendernos un ratito. Bueno, no, por favor. Contale un poquito a la audiencia de qué se trata esta red territorial, y bueno, para qué se reunieron, sobre todo pensando en esto de la violencia laboral en el ámbito de la administración pública, ¿es así, no? Exactamente, en esta oportunidad sí. Te cuento un poco, esta red ya está creada hace unos años, en el año 2022 nosotros suscribimos con la anterior gestión del Ministerio de Trabajo de Nación. Se creó esta red por la cual, porque en su momento, por supuesto, que había otros lineamientos, otras políticas públicas nacionales, y nosotros teníamos con federalmente, en conjunto con otras provincias, encuentros y todo ese tipo de serie de reuniones para prevenir sobre violencia laboral y llevar adelante distintas políticas públicas. A raíz de eso, nosotros, la provincia de La Pampa, junto a otros organismos dentro de otros organismos provinciales, formamos, firmamos, suscribimos en aquel entonces un documento, un convenio por el cual se creó esta red provincial, de la cual forman parte Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Secretaría de Mujer, Salud, Personal, bueno, varios organismos que estamos dentro de la provincia, que no solo vamos realizando charlas siempre pensando en la prevención de la temática, sino que también nos sucede que a veces tenemos que abordar situaciones en conjunto. Puntualmente lo que es la Secretaría de Trabajo, nosotros tenemos competencia para lo que es ámbito privado, o sea, nosotros llevamos adelante casos, situaciones de violencia laboral en el ámbito privado. Pero de esta red lo que nos permite es estar, digamos, vinculados junto a otros organismos y nos permite abordar interdisciplinariamente, tener otra visión de la temática y por supuesto que cuando surgen también en el ámbito público, que nosotros también trabajamos con ámbito público, abordamos casos, situaciones junto a ellos. En esta oportunidad nos pareció importante generar, porque sobre todo por los índices que nos ha mostrado Fiscalía, una serie de charlas, ya hemos hecho años anteriores, pero esta vez nos pareció por ahí, a través del programa PROCAP, más interesante de hacer para directamente empleados de la administración pública. Y por otro lado, sí, porque creemos que, digamos, que es el público, por decirlo de alguna manera, donde hay que recomenzar, porque con estas con este tipo de temáticas nosotros siempre sentimos que estamos recomenzando, ¿no? Porque es algo que está tan naturalizado que la gente, digamos, no toma conciencia de los conflictos que se generan en los ámbitos laborales. Entonces, bueno, un poco esto de las charlas, que es la continuación, pero más apuntado al público específico, digamos, los destinatarios. Pero por otro lado también esto de generar con jefes mayores, ministros, secretarios y demás, la posibilidad de reuniones concretas para que, digamos, de alguna manera toda la gente que tiene a cargo personal reciba este tipo de charlas y demás, porque creemos que, digamos, la falla comienza ahí, que hay problemas entre compañeros, o a veces también pasa, por supuesto, entre jefe y compañero. Pero hay situaciones, hay conflictos que creemos que se podrían prevenir si, digamos, desde arriba quizás tuvieran otro tipo de preparación. Claro. Entonces, bueno, un poco todo eso fue la primera reunión del día de ayer. Bien, y según los datos que brinda la FIA, que es la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, ¿cuáles son los casos más, más habituales de violencia laboral? Los casos que más se dan es entre, bueno, compañeros, conflictos que se generan, y el tema es que, bueno, muchas veces piden la representación, tienen el acompañamiento de los gremios, entonces eso hace que se generen presentaciones en fiscalía que quizás son innecesarias, porque ellos tienen todo un procedimiento de sumario, y muchas veces la investigación termina archivada, quizás en un conflicto mucho menor que puede ser resuelto previo a llegar a fiscalía en el marco del ámbito laboral donde ocurrió y no generar todo, digamos, esa demora burocrática. Y también, por supuesto, que hay conflictos entre, bueno, jefes, directores y trabajadores, sí. Claro. Y pregunto esto, digo, porque una cosa es un inconveniente entre un trabajador y otro trabajador, y otra cosa es cuando ese trabajador se ve violentado o violentada, una mujer, por la patronal. En ese caso, digamos, uno imagina que las investigaciones son diferentes, digo, en cuestiones de que hay alguien responsable, claro, sí, de esa, sí, violencia. Supuesto. Por supuesto. A ver, Fiscalía tiene todo un procedimiento muy objetivo y muy específico. Tiene profesionales que llevan adelante ese tipo de trámites. Y por supuesto que la persona que tiene a cargo personal y que es denunciada, tiene, por supuesto, otra mirada. Claro. Pero bueno, vuelvo a insistir en que nosotros creemos que un gran porcentaje de las situaciones que se abordan podrían ser anticipadas, digamos. No deberían terminar en un expediente, por decirlo de alguna manera. Claro, sin ser judicializada, aunque no llegue a la justicia. Sí, no, esto no es judicializado, claro, esto, claro, es, digamos, cuando te digo expedientes, son expedientes administrativos, pero muchas veces terminan en sumarios, en sanciones. Por supuesto que, a ver, las que derivan en sanciones porque se comprobó, porque hay una investigación, esto se abre a prueba, digamos, por eso te digo que es un procedimiento muy objetivo, muy concreto y muy eficaz, pero lo que nos manifestaban en el área de fiscalía, esto que te digo, que hay muchas situaciones que quizás son circunstancias que se pueden prever antes, que se pueden canalizar o que se deberían poder canalizar primero ante el jefe directo a través de una nota y que ellos generen por ahí el espacio o reuniones. Esta prevención de la cual nosotros venimos hace años trabajando, eso es un poco, ¿me entendés? Y que no termine la persona, el agente público, denunciando en fiscalía, los meses, citan gente, y después capaz que era algo que era súper resolutivo, que ni siquiera daba para una sanción y se termina archivando, ¿me entendés? Y claro, todo el dispendio que eso genera. Uh-huh. Entonces nuestro trabajo tiene que ver en parte un poco con eso, ¿no? Tratar de evitar esas circunstancias. Claro. ¿Y hay lugares puntuales de, en este caso, del Estado provincial que son más que se generan más violencia laboral que otros? Siempre hay lugares más localizados que otros, pero tiene que ver con la cantidad de empleados. Bien. Con la cantidad que son. No por el trabajo que realizan. En algunas circunstancias sí, por ejemplo, educación es un lugar, salud es un lugar, tiene que ver un poco también con la actividad. Pero yo creo que también es cuando hay tanta cantidad de trabajadores, obviamente por la estructura que tiene, uh-huh, en este caso los ministerios de los que te hablo, también eso puede ser un indicador o puede generar. Claro. Por supuesto que también, por ejemplo, el área de salud es un lugar muy sensible, ellos se manejan, atienden gente que tiene una necesidad muy concreta y eso también puede generar. Sí, en algunas circunstancias sí. Claro. La idea es erradicar la violencia, cosa que parece algo utópico. ¿Qué sería lo ideal? Porque entre lo ideal y lo real hay un camino. Por supuesto. Es complejo. Nosotros sabemos que es un trabajo enorme, venimos hace ya años con esto, pero por eso hacemos este tipo de trabajo como el que, digamos, reformulamos de alguna manera en la primera reunión, ¿no? Creemos que haciendo este tipo de charlas, sensibilizando, concientizando un poco a la sociedad de alguna manera, en este caso puntual, bueno, a empleadores, a trabajadores, a promover espacios saludables de trabajo, ¿no? a evitar ciertas cuestiones, a que sepan, bueno, sí, esto sí es violencia laboral, esto no, a vos, porque también nos pasa mucho esto, digo, ¿no?, en las charlas, que a vos te dicen, bueno, tu horario es de 8 a 12, vos tenés que venir de 8 a 12, eso no es violencia laboral, ¿entendés? O sea, uh-huh. Si te dan una orden, tenés que, eso no es violencia laboral, tu trabajo. Por eso hay algunas cosas que están muy, viste, por eso para nosotros es tan importante determinar qué es, qué no es. Claro, y en ese ejemplo, Ana, ¿qué sería la violencia laboral? Violencia laboral es cuando vos realizás una acción concreta y específica hacia otro compañero, hacia un superior, o un superior hacia un empleado, donde tenés la intención de dañarlo en algún punto, ¿entendés? ¿Y por qué digo directa o indirecta? Porque puede ser concretamente, supongamos una forma mala de dirigirse, malos tratos verbales y demás, o puede ser simplemente ignorándolo. Sí, o un cambio de horario que perjudique al trabajador, por ejemplo. O directamente no hablarle, o no asignarle trabajo, y que la persona esté sentada ahí, eso también genera. Pero bueno, hay otras circunstancias donde, bueno, si tenés que fichar, y esa es violencia laboral. Si tenés que hacer una nota, bueno, es parte de tu trabajo, lo tenés que hacer. Bueno, todas estas cuestiones que está bueno siempre delimitar, y que la patronal también tiene, digamos, ciertas atribuciones de conducción. Y por eso para nosotros es tan importante cuando alguien comienza un trabajo, de inicio nomás. Bueno, estos son tus derechos, estas son tus obligaciones. Entonces, como decimos, chascarrillo, ¿no? Esto de cuentas claras, ¿no? De entrada. Entonces, vos sabés cuáles son tus derechos, pero también sabés cuáles son tus obligaciones. Comenzar por ahí, delimitar, no dejar, en el caso de los empleadores, que las cosas superen una cuestión que a lo mejor no era tan grave. Uh-huh. Porque también tenemos estas situaciones de, ay, me miró mal, ay, no me saludó, bueno, quizás tuvo un mal día, digamos. Por supuesto que no hay que permitir que esto se sostenga en el tiempo, pero puede suceder que a veces también uno tenga un mal día. Bueno, eso es lo que hacemos. Vamos generando un poco espacios saludables a través de todas estas cuestiones. Claro, y también entender que el empleado o la empleada no es tan fácil que pueda denunciar a su jefe. Además, y por otra parte, puntualmente, ahora, todo el tema económico, también, viste, resiente un montón las relaciones, porque la gente tiene otros problemas en la cabeza y los lleva a su trabajo también. Entonces, claro, es difícil. A ver, los problemas normalmente que suceden, las situaciones de violencia laboral que se dan, normalmente son situaciones que a los trabajadores o a los empleadores le pasan fuera de trabajo, y van con una carga, y bueno, a lo mejor eso generó una discusión, y que a lo mejor no es ni siquiera puntual del trabajo la discusión, vino cargado por otra cosa y sucede, ¿no? Claro, claro. Sí, sobre todo porque, bueno, el Estado también tiene que garantizarle al trabajador un buen ambiente, pero sobre todo también que poner un poco la mira a algunos funcionarios que muchos de ellos llegan a los cargos y se creen más importantes de la importancia que tiene su cargo, y muchas veces se la agarran, entre comillas, con el trabajador. Eso ha pasado y pasa habitualmente, pero, qué sé yo, hay una cuestión ahí de un cuidado quizá para el funcionario y no tanto para el trabajador. Esta reunión es la primera del año, pero la idea es continuar. Te corto un segundo, referido a lo que vos dijiste. Por eso mismo para nosotros es tan importante capacitar a aquellas personas que tienen gente a cargo. Nos parece fundamental, nos parece la raíz del conflicto. Bien. Esta es la primera del año. Nosotros normalmente nos reunimos entre 3 y 4 veces al año y hacemos agenda para estas distintas cuestiones, o a veces nos pasa que nos tenemos que reunir para abordar situaciones puntuales porque alguno de los integrantes de la red lo pide, pero en este caso fue la primera del año y fue para lanzar el tema de las capacitaciones en PROCAP, que ya las tenemos programadas con la gente del PROCAP, y para ver, por otro lado, esto que te comento de puntualizar en las áreas directivas. Bien. Hola. Ahí volviste. ¿Me decías en las áreas? En las áreas directivas. Bien, en las áreas directivas, perfecto. Ana, gracias por tu tiempo con Radio Kermés. No, vamos a seguir el tema. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ana Rodríguez es la subsecretaria de Relaciones Laborales de la Secretaría de Trabajo. Comenzaron con esta primera reunión para la idea erradicar la violencia laboral. Y bueno, ahí reconoció que no es tan fácil para un trabajador comenzar todo un trámite, y la idea que tienen con estas reuniones y estas presentaciones es que no lleguen estos trámites a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y se puedan resolver en cada ámbito laboral. Las 9:18.